mí, comprimamos el sonido. Para abajo yo me animo, dale que yo te sigo. Para abajo yo me animo, dale hasta aquí, hasta abajo, pa' que se prenda el sonido. Controlando el relay, ella se va poniendo al revés. Ay, como me gusta, como se me pega. Poquito.